Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a bordo en la nave del rock. Me encanta que estén cumpliendo esta cita que nos ponemos todos los martes, miércoles y jueves desde las 10 de la mañana. En vivo estamos generando esta señal a través de www.eltunnel.com. Yo soy su capitán, Pablo Rox, y como siempre a mí es un placer. Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes durante estas dos horas programando lo mejor del rock and roll de todas las épocas. ¿Por qué tanto silencio de fondo? Porque es que no voy a empezar con rock and roll. Ustedes me van a dispensar, me van a perdonar, me van a excusar. Pero es que resulta que el día de hoy está cumpliendo años un grande, y no es de rock and roll. Pero yo estoy completamente seguro y convencido, amigo oyente, que usted, donde se encuentre, en el lugar del planeta donde se encuentre, si es de habla hispana, por supuesto, de pronto habla anglo u otro idioma, de pronto no lo habrá escuchado, o tal vez sí, uno nunca sabe. Pero estoy convencido que los rockeros de corazón es muy posible, en una posibilidad casi del 99.9%, que lo hayan escuchado. Por acá me están ya llegando mensajes de WhatsApp. Vamos a quitar esta notificación. A ver, listo, ahora sí, por acá está Camiloche. Bienvenido, hermano. Por acá ya está llegando a nuestro rinconcito de la internet. Y como les decía, este señor está cumpliendo años el día de hoy. Según aquí Wikipedia, este man está cumpliendo 81 años. 81 años de uno de los grandes de la música. Don Vicente Fernández está cumpliendo años hoy. Yo sé que no es rock and roll, pero es como si lo fuera, carajo. No sé si a usted le dan ganas como de... no sé. Hablando de mujeres y traiciones. Así que al señor Vicente Fernández, feliz cumpleaños. Yo sé que es muy temprano para empezar, pero es que con Vicente Fernández de cumpleaños hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y de esta manera a ustedes les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí en la nave del rock and roll. Que esto es como el rancho, más bien. Saludamos a nuestras emisoras aliadas, improvisandoradio.co, Cultura Rock, también a nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico, AZ Rock, que están de aniversario también. En Bolivia también estamos generando esta señal, a nuestros amigos de César Radio Rock, de Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo para todos ustedes. Los saludo con Vicente Fernández. Sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien... oiga, me dio sed. Me dieron ganas del desmadre, pero bueno. Más tardecito. Tal vez. Por ahora vamos a hablar de rock and roll, que claro, es por eso es que usted llegó a esta señal, porque aquí colocamos rock and roll. Bueno, guiño, guiño. Guiño, guiño, ¿sí o no, Vicente? Porque hoy también hay alguien que está de cumpleaños, y este señor sí hace parte del rock and roll. Un día como hoy, 17 de febrero, pero de 1972, nació Taylor Hawkins. ¿Quién es él? Pues es el baterista de una de las bandas que más me encanta y que está estrenando música. Hace poquito lanzaron su nuevo álbum, que no hemos hablado de él aquí en la nave del rock. No hemos escudriñado en la música de lo nuevo de los Foo Fighters. Y vamos a, pues bueno, vamos a darle play a una de las grandes canciones de Foo Fighters. Y ya vamos a hablar de lo nuevo de estos señores. Así que Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters, también está cumpliendo años el día de hoy. Y por eso oficialmente despega la nave del rock, ahora sí con los Foo Fighters a bordo. Bienvenidos a la nave del rock. Yeah. Estás escuchando El Túnel Rock. Love dies young, and there's no resuscitation. Once it's done. Estamos escuchando lo más reciente de los Foo Fighters, un álbum que salió el 5 de este mes, 5 de febrero. Se llama Medicine at Midnight. Es un álbum que realmente es cortico, apenas tiene 9 canciones, dura 36 minutos. Acá lo estamos de hecho escuchando a través de Spotify. Es un álbum que acerca a la banda mucho más a los ritmos del pop. Es un álbum que estaba presupuestado que iba a salir para el año pasado. Pues obviamente se estaba produciendo desde ya hace más tiempo. Todo estaba y el calendario dictaba que el año pasado, casi en la mitad de la pandemia, era la fecha del lanzamiento de este álbum. De hecho, pues se aplazó, pues por todo lo que usted sabe que sucedió en la pandemia. El mundo tal vez no estaba para un lanzamiento de los Foo Fighters. Y los señores decidieron aplazarlo. Estirarlo. Y ya hasta que más dijeron, no podemos más. Lancémoslo, hay que lanzarlo. Porque justamente Medicine at Midnight habla de eso, de esa medicina que, no sé, de esa, más bien de esa sensación de calma cuando usted está enfermo y se despierta a la medianoche a, no sé, a tomarse una pastilla porque le está doliendo la cabeza o porque se siente mal o porque necesita una medicina a la medianoche. Entonces, este álbum justamente cae perfecto por el contenido, por lo que dice y por sus 9 canciones. Aquí estamos escuchando justamente una canción que se llama Love Dies Young, que es el corte número 9. Pero vamos a escuchar completita la primera canción, que se llama Making a Fire, de los Foo Fighters, su nuevo álbum. Que tiene sonido Foo Fighters por todo donde usted lo encuentre, por donde usted lo examine, por donde usted lo vea. Pero como estamos resaltando aquí en la nave del rock, para mi concepto, acerca a la banda mucho más a lo pop. Así que vamos a escuchar la canción número uno de este Medicine at Midnight. Esto se llama Making a Fire, haciendo como el fuego, algo así más o menos. Esto es lo nuevo de los Foo. A bordo de la nave del rock. Oídos, el tú del rock. ¿Cómo les pareció lo nuevo de Foo Fighters? Su álbum Medicine at Midnight, que ya está, por supuesto, desde el 5 de febrero en las diferentes plataformas digitales para que usted le pegue una buscadita, una revolcadita a ese álbum. O sea, que le pegue una revolcadita, es no usted, o sea, usted me entiende, ¿cierto? No es necesario explicarlo tanto. Estás escuchando en Tú del Rock. Bueno, vamos a saludar a nuestros oyentes que ya están por acá. Pongámosle música de fondo a esto. Eso, muy bien. Por acá ya hay algunos oyentes que no he saludado, que están en nuestro chat. A ver, por aquí, tititi, 2515. Bueno, Nati, ya ella vive aquí. Recordaba que ella vive ahí. Nati, bienvenida siempre. Bacanísimo que andes por estos lados. Por aquí llega alguien que no había leído antes. No había visto por acá. Yamit García, me caso con esta estación, dice. Gracias por existir. Está preguntando qué pasó con el título de las canciones en nuestra página web. Tenemos un inconveniente ahí con el título, que eso es una metadata que se carga en la web. Tenemos ahí una incompatibilidad de caracteres y por eso no se está apareciendo el título, pero sí se puede rock and rollear sin ningún problema. Si usted quiere ver el título en tiempo real cuando salen las canciones al aire, pues eso se puede observar fácilmente a través de nuestras aplicaciones en TuneIn Radio y en más de una docena de aplicaciones en las que estamos. Si usted tiene Android, también tenemos nuestra aplicación propia, ahí aparece el título de las canciones sin ningún lío. También está Ragnar por acá, Imógenes Salud, me imagino que esto era con el tema de don Vicente Fernández, que está cumpliendo años el día de hoy. Chéverísimo, también por acá estaba Camiloche, que lo había saludado, y está pidiendo Sublime Mujer. ¡Qué canción sota, hermano! Tal vez cerremos con esa canción, Sublime Mujer. Es que Vicente Fernández es Vicente Fernández. También llega por aquí John Guzmán, a bordo. Cap, muy buenos días, chévere que estén por ahí. Bueno, poco a poco van llegando nuestros oyentes a nuestra señal. Esto me parece genial. Bueno, sigamos aquí con más música. A ver, aquí gira la ruleta porque no tengo ni idea qué es lo que viene. Ah, los Stone Temple Pilots. Esto se llama Run Me Under. Estás escuchando el Túnel Rock. Este es el Túnel Rock. Esta es la nave del rock. Estamos dándonos una vueltecilla por el universo musical y pues usted está a bordo aquí como pasajero VIP en esta silla preferencial. De pronto hay pasajeros en clase turista, claro, sí los hay. De pronto, ahí levante la mano ahí, eso. Usted que está ahí en clase turista, pues bueno, también disfruta de lo que es la nave del rock. Y los que están también en clase business, pues bueno, un abrazo. Aquí es de la cabina de la nave del rock. Hoy a las 3 de la tarde tenemos el tercer episodio, el tercer. Por aquí llegó Javier diciendo, oiga, a las 3 de la tarde tenemos el tercer episodio de Playlist. Y por acá tengo a Javier. Hola, hola amigos del Túnel Rock. Yo soy Javier Reyes y los invito todos los miércoles a las 3 de la tarde a escuchar Playlist. Ustedes seleccionan 5 canciones, nos envían su playlist y nosotros la convertiremos en un programa especial. Los esperamos a partir del miércoles 3 de febrero y recuerden seleccionar muy bien su playlist. Todos la vamos a escuchar. Todos las vamos a escuchar, sí señor. 3 de la tarde, 5 canciones a las 3 de la tarde. Usted selecciona, usted las escoge, usted dice, yo quiero estas canciones. Obviamente hay para enviar esa información, para que usted esté en contacto con Javier, pues usted ingresa a www.eltunel.co/playlist y ahí aparece toda la información y el correo al cual debe enviarlo y cómo debe enviarlo. Son 5 canciones que debe enviar, pero pues hay como un requerimiento especial que usted puede encontrar en www.playlist. Ahí está, www.eltunel.co/playlist. Ahí está toda la información. Muy bien, por acá, mientras que saludamos a nuestros oyentes, vamos con esta. A mí me encanta cuando las canciones cuentan historias, y este es el caso de esta canción de Kiss. Let me tell you my story. I've got a man-sized predicament. It's a big one. Goes like this. Yeah. Esto se llama Domino. Y está aquí a bordo la nave del rock. Never had confession. Never had a home. Never had nowhere near until I met Domino. Ain't the Virgin Mary. Love that I confess. Cushion kisses like the kiss of death. damn time I walk through that door, it's the same damn thing. Girl bends over and I forget my name. Ow. Love's not so long, yeah. John Guzmán dice, ¿por qué no le damos play a una doble dosis de Queen? Y yo le digo, pues por supuesto, ¿yo quién soy para no colocar más música de Queen? Sobre todo porque esta canción me recuerda el Día Internacional de la Radio, que lo estábamos celebrando el pasado 13 de febrero. Y pues bueno, era un sábado, no estaba al aire, pero un poquito tarde les digo a ustedes, aunque se los dije a través de redes sociales, pero se lo digo aquí al aire, gracias a ustedes por ser oyentes de la radio online. No cualquiera es oyente de la radio online. No cualquiera. Usted puede caminar por la calle, no sé, mirando a los demás diferente, sintiéndose diferente, porque escucha radio online. No todo mundo lo hace. Por eso los queremos tanto, ¿no?, a nuestros oyentes. Y esta canción, dentro de las que existen en el mundo del rock and roll, habla de eso, de la radio. Y el Gaga quiere así como bla bla, ¿no? Como lo que se habla en la radio, y casi es como una sátira hacia la radio. Vámonos de pie porque viene la reina. Esto es Radio Gaga a bordo de la nave. Your light, my only friend through teenage night. Ella no sabe qué pasó ayer, que cada noche yo cambio de mujer. Me pongo ropa y salgo a la calle, me sonríe una que otra chica. Yo le sonrío y no saben qué hacer, elijo una pa' llevarla a beber. Y llega la noche, se cumple cada deseo. Besando a mi mujer, un give a fuck y salgo a la calle. Me sonríe una nueva chica. Nos vamos juntos a tomar fernet. Y en mi cama ya sabré qué hacer, baby. Y llega la noche, se cumple cada deseo que llevo. Canción solicitada por Camilocha a través de nuestro WhatsApp más 57-301-770-3920. Esta banda se llama Dominique. Adiós Buenos Aires, y estaba a bordo en la nave del rock. En tus oídos, el tú del rock. ¡Ah, madre! Pero es que uno escucha esas trompetas y de inmediato el hígado hace blup. Don Vicente Fernández está cumpliendo 81 años el día de hoy, y la pregunta es para ustedes, amigos oyentes. ¿Águila o póker? No, mentiras. La pregunta es... Club Colombia, tal vez. Bueno, dirá usted. La pregunta es, ¿qué canción le gusta de Vicente Fernández? ¿Cuál es su favorita? Porque yo no he podido. ¿Cuál es la canción que usted, a pesar de que esté escuchando rock and roll, como en este momento, suspenda todo y diga, démosle play a Don Vicente Fernández? Pero qué voy a hacer si es mi... Hágame el favor, cuénteme a través de nuestro chat, a través de www.eltunel.co, o a través de nuestro WhatsApp más 57-301-770-3920. A mí esta canción que está sonando, Sublime Mujer, es una canción sota. Compañero fiel, porque para mí basta con solo un... Es que Dios mío, uno está acá rock and rolleando y llega este señor. Yo creo que vamos a terminar hartando el día de hoy. Yo creo eso. Ya ha pasado en anteriores naves del rock. Ya ha sucedido que uno está aquí rock and rolleando, no sé, y de pronto los oyentes empiezan a escribirle a uno, ve, nos vemos en tal parte. Ya pasó y me contaron que la pasé muy bueno. ¡Ay, ay, ay! Esta banda se llama Lo que diga el dedo, es lo más reciente. Y continuando con esto que yo sé que vamos a terminar, se llama Me lo bajo con Guaro. Esta es la nave del rock. Me dieron ganas de tomar. Lo confieso aquí al aire. Tengo sentimientos que me invitan a brindar. Tengo sensaciones que me invitan a rockear. No lo sé, voy a ver qué hacer. Es otra noche más sin tu calor. Soy como un perro que camina sin hogar. Soy como la niebla que no deja respirar. No lo sé, voy a ver qué hacer. Es otro amanecer más sin tu amor. Hoy perdido. Respirar, no sé, voy a ver qué hacer. Es otro amanecer más sin tu amor. Hoy perdido, sin camino, hoy buscando mi destino. No hay angustias, no, no hay dolor. El amor que tenía todito se lo llevó. Y si me vuelve a decir este ingrato sin sabor, que yo me tomo tres guaros para matar este dolor. Es lo que diga el dedo, así se llama esta banda de ska. Tiene 20 años de trayectoria dentro de la escena musical bogotana. Y este es su último, o lo más reciente de ellos, Me lo bajo con Guaro. Esto es como para también destaparlo. O sea, yo, por ejemplo, por eso me jodo tanto cuando tomo. Porque yo me destapo una botellita de Guaro y también me tomo una cervecita. Eso, hijo de madre. Estás escuchando El Túnel Rock. Marta en Pereira solicita este temazo de White Snake. Esto es mucho temota. Esto es Here I Go Again. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. another heart in need of rescue. Waiting on love, sweet charity. Está Marta, Whitesnake, tus deseos son órdenes aquí en la nave del rock. ¿Y sabes qué pasó, Marta? Figúrate que al escuchar esta canción de Whitesnake me dieron ganas de darle más play a Whitesnake. Esto se llama Still of the Night en esta doble dosis. Esta es la nave del rock. My body started shaking and I can't take no more. buena doble dosis de White Snake. Still of the Night hasta ahora en la nave del rock, dándole play a lo que les gusta a nuestros oyentes. Y estamos hablando de un cumpleañero que, hombre, este señor tiene música por doquier. De, incluso están diciendo que tiene más de 5 a 8 discos ya grabados. Simplemente no los ha sacado al aire porque digamos que es parte del testamento. ¿De quién estoy hablando? Pues de este señor, hombre. Ay, Dios mío. No sé si a usted le pase lo que a mí. Usted escucha esas trompetas y de una vez como que empieza a mirar a ver dónde está. Dejo la botella. Aunque malgaste. Hoy está cumpliendo años el gran Vicente Fernández y lo tenemos aquí a bordo en la nave del rock con algunas de sus canciones. Por acá leyendo algún comentario que dice Miki. Dice que Vicente Fernández es como parte del gusto culposo. Pues Miki, como te escribí ahí, yo no lo defino como gusto culposo, porque a mí sí me gusta Vicente Fernández. O sea, me gusta y a la demás gente en su gran mayoría también les gusta. Por eso no es tan culposo. Según mi definición, pues creo yo que un gusto culposo es que a uno le gusta y a los demás no. Y la verdad, muy poca gente que escuche, que, pues al menos con las que yo me relaciono, no les gusta Vicente Fernández, no creo. No, sí. De quien quiero enamorarme. Uy, esta canción es para un despecho. ¿Usted está despechado, amigo oyente? O sea, ¿lo estoy perjudicando? Lo siento. Si no me quieres tú, yo te comprendo. Espero que no lo esté perjudicando, no le esté haciendo daño a usted, porque esas canciones de Vicente lo ponen a uno mal. Vamos al corte de la hora, ya venimos.